11 y 16 minutos, vamos a quedarnos un miércoles más con una sección, ya lo saben, habitual, en la que les ofrecemos diferente información en torno al ámbito de la salud. Nuestra escuela de salud, que comienza en estos instantes, como siempre, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Y la verdad es que hoy, como les anticipábamos en el inicio de la mañana, con invitados especiales en el día de hoy, y por tanto deben aprovechar nuestros oyentes para plantear sus preguntas sobre, bueno, pues especialidades como puedan ser la cardiología, o también dentro de lo que es el ámbito de la medicina familiar, incluso el tabaquismo o lo que es la gestión en la atención primaria, porque contamos también con dos especialistas en esos ámbitos en los estudios de la radio en directo, así que los teléfonos de la radio, correos electrónicos o incluso nuestra presencia en las redes sociales a su disposición para que puedan trasladarnos sus preguntas. Antes que nada, vamos a pasar a saludarle ya, como decimos, nuestro colaborador habitual, Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Y como siempre, es un placer estar aquí en Radio Brique y con todos los oyentes de Radio Brique. Si te parece, bueno, pues te voy a pedir que tú mismo nos presentes a nuestros invitados en el día de hoy, que además fueron los protagonistas de la charla del pasado lunes en la Barriada Andalucía, que tuvo, bueno, pues mucha aceptación, muchas preguntas. Nos quedaremos con algunas de esas preguntas y, por supuesto, también con las que planteen nuestros oyentes. Sí, desde luego tenemos que agradecer a la Junta Directiva y a todos los socios de la Barriada de Andalucía la magnífica organización. La sala estuvo completamente llena, había personas que tuvieron que quedar de pie, no había asientos suficientes para todo, pero en fin, son pequeños gajes. Y la verdad es que fue muy agradable, se trataron numerosos temas y aprovechamos para tener allí presente a la doctora Mariela Izquierdo Gómez, cardióloga en el hospital, trabaja en el hospital de Santa Cruz de Tenerife, y al doctor Francisco Javier Rodríguez Trujillo, que es médico de familia y además es máster en gestión de atención primaria y en tabaquismo. Y se le hicieron numerosas preguntas y yo creo que todo el mundo salió satisfecho porque así nos lo dijeron. Pues Mariela, Javier, bienvenidos. Muchas gracias, hombre. Y bueno, pues os ponemos a disposición de nuestros oyentes, si os parece, para que puedan dejarnos sus preguntas. Y bueno, pues antes que nada, eso sí, vamos a comentar una cuestión de forma introductoria para comenzar este espacio de la Escuela de Salud sobre un tema que ya habíamos abordado hace pues cuestión de un mes aproximadamente. Se reunía entonces la Comisión Sectorial de lo que es la salud de nuestra localidad. Lo cierto es que, bueno, pues en varios temas sobre la mesa, precisamente porque iba a haber un encuentro entre el ayuntamiento y la consejera. Finalmente, bueno, pues no fue exactamente, sino que entre el alcalde se produjo esa reunión y representantes de la Consejería de Salud. Lo cierto es que, bueno, pues a raíz de esto, incluso al final ha habido contacto, ha aprovechado Antonio Rodríguez Carrión, de alguna manera que ahora nos va a comentar, para contactar con el director gerente del Servicio Andaluz de Salud. Y lo importante, entre otras cosas, es que, bueno, pues se le ha hecho llegar por parte de Antonio Rodríguez esa serie de demandas que por parte de la Comisión Sectorial se pusieron sobre la mesa como prioridades en la sanidad en Ubrique, ¿no? Pues sí, ya comentamos en semanas anteriores cómo el señor alcalde y la delegada de salud del Ayuntamiento de Ubrique, Josefina, se pusieron en contacto con el representante de la Consejería de Salud y con el delegado provincial, nuevo delegado provincial de salud, para exponerle lo que se había planteado tanto en el Consejo de Salud y después ratificado y ampliado por la Comisión Sectorial de Salud en el Ayuntamiento, con todas las deficiencias y carencias que todavía quedan en la asistencia sanitaria a los ubriqueños, tanto a nivel hospitalario como a nivel del centro de salud. Y se tuvieron esta reunión y les pusieron, eran 5 folios, y donde se detallaban todas estas deficiencias. Pues al cabo de una semana o dos semanas me llamaron por teléfono un amigo y me dice: Antonio, está hablando el director general del SAS en Canal Sur Radio, en el programa de Vigorra. Lo puse y aproveché la ocasión para decirle un par de preguntas, una respecto al hospital, porque el sistema informático del hospital no es igual que el resto de los servicios públicos de salud. Entonces, los datos de los pacientes no se pueden extraponer, ¿no? Y, por otra parte, porque los médicos tienen 5 minutos de cita en Ubrique, cuando se dice la señora consejera que la media en Andalucía es 10 minutos por paciente. Si aquí se dan citas cada 5 minutos, la media es cada 5 minutos. Entonces, me dijo que eso sería una cosa coyuntural, que eso no sería habitual, sino, entonces pues al día siguiente le llamé por teléfono, se puso la secretaria, se lo comenté y me pidió que le mandara esta información. Se la mandé, los 5 folios más la explicación, y me ha contestado diciendo que agradece este detalle nuestro por parte de la Escuela de Salud de Ubrique de comunicarle la situación sanitaria real y que va a tomar las medidas necesarias para que estas deficiencias, una vez comprobadas, pues tomará las medidas que se estimen oportunas para corregirlas. Es decir, yo creo que Ubrique debe estar contento porque tiene conocimiento la señora consejera, por un lado, el director gerente del ZASPROTO, de toda la problemática que tiene Ubrique. Esperemos que se lleve a cabo, porque la verdad yo vi muy buena disposición y yo creo que todo el trabajo que se hicieron cuando las manifestaciones, los miles de banderas, los medios de comunicación, la gente apoyando, ha dado como resultado que todo haya una inquietud por la salud en Ubrique que se está manifestando ahora en eso muy concreto, aparte de lo ya conseguido. Esto ya seguiremos hablando en otros días. Así que en definitiva lo importante es que por diferentes vías ya se han hecho llegar esas problemáticas a la administración. Nuestro trabajo está hecho, que era eso. Nosotros no se pretende aquí ningún otro objetivo, sino que la autoridad sanitaria conozca las deficiencias y carencias, que no es cuestión de dinero, es decir, la mayoría no es cuestión de organización, y que una vez conocida, pues estamos seguros que pondrá las medidas que sean realmente factibles. Tampoco pedimos imposible, pero la asistencia sanitaria en Ubrique, por ejemplo, desde hace un par de semanas o tres, ya hay 6 minutos en las consultas. Se citan ya no cada 5, sino cada 6 minutos. Por las tardes, el día que es de tarde, son cada 8 minutos. Y, en fin, ya digo, esto es reciente. No sé si es que ya el señor de gerente o la consejera han cogido el teléfono y han puesto, o ha sido casualidad. Mucha casualidad. Yo llevo 17 años en Ubrique y nunca he vivido esa casualidad. A lo mejor ahora, después de esto, pues, en fin. Lo cierto es que parece ser que va a haber nuevos cambios y para bien de todos los ubriqueños. Pues es un tema que, de todas formas, seguiremos, por supuesto, lo que es la atención sanitaria en nuestra localidad y además dentro de esta escuela de salud como tema prioritario. Pero durante los próximos minutos, esto en cuanto a la primera parte del programa, y la mayor parte la queremos dedicar a aprovechar, ya que nos visitan especialistas médicos en este espacio, para que nuestros oyentes puedan plantear sus preguntas. Ya tenemos algunas por aquí, pero insistimos, los teléfonos de la radio están a su disposición, 46 20 04 21 55, nuestro correo electrónico radioubrique@radioubrique.com, o incluso a través de nuestra presencia en las diferentes redes sociales. Son las vías que tienen a su disposición para dejarnos sus preguntas. Por ejemplo, insistimos, en torno a cardiología, también dentro de lo que es el apartado de medicina familiar, pues dentro de lo que es la prevención y el tratamiento del tabaquismo, o incluso sobre la propia organización de los centros de salud, porque, bueno, pues también en ese sentido, nuestros invitados son especialistas en gestión de atención primaria. Vamos a ir alternando distintas preguntas que ya nos han llegado. Y, por ejemplo, Mariela, si te parece, comenzamos con lo que es el ámbito de la cardiología. Mariela Izquierdo, que es especialista en cardiología. Y, bueno, pues un oyente nos decía que tiene palpitaciones durante un buen espacio de tiempo, y esto de forma habitual, de vez en cuando. ¿Esto puede significar algo?, decía. Bueno, las palpitaciones es un síntoma muy frecuente en los pacientes y realmente se trata de la sensación subjetiva de vuelco en el corazón. Cuando un paciente tiene palpitaciones de modo muy frecuente y durante un periodo de tiempo prolongado, lo ideal es que consulte con su médico de cabecera. En este caso estaría indicado hacerle un electro, y si este fuera normal y a pesar de eso las palpitaciones siguieran, pues debería ser remitido al cardiólogo y saldría una prueba que se llama Holter de 24 horas. Es una prueba donde se va a estar monitorizado durante un día completo, haciendo su vida normal, y en ese registro lo que vamos a ver es cómo está su corazón durante 24 horas. Y por de esa forma podríamos descartar que esas palpitaciones que siente pues sean algún tipo de arritmia que las note de esa manera. También decir que las palpitaciones no necesariamente son patológicas. Hay pacientes y gente muy sensible que notan los latidos del corazón o las extrasístoles, que tenemos todo, y no necesariamente significa ningún problema patológico. Así que en este caso yo le recomendaría que consulte, que se haga un electro, y si eso es muy frecuente, pues quizás debería ser remitido al cardiólogo para hacer algún otro tipo de prueba complementaria. Así que eso de las palpitaciones a todos nos pasa, ¿no? De vez en cuando, si es habitual, entonces sí que habría que plantearse si es algún problema. Puede que no, o puede que sí, habría que estudiarlo, ¿no? Yo lo que le recomendaría de entrada es evitar todo tipo de consumo de tóxicos, de alcohol en cantidades importantes, de tabaco, de café, cafeína, teína, porque en ocasiones simplemente eliminar ese tipo de consumos pues evita la aparición de esos síntomas de palpitaciones. Vamos a ir alternando algunas de las preguntas que nos lleguen con algunas de las preguntas que, bueno, pues también se abordaban en esa charla del pasado lunes en la Riada de Andalucía, precisamente sobre las palpitaciones. Por ejemplo, preguntaban cuántas palpitaciones por minuto se considera normal en una persona que esté en reposo. En general, la frecuencia cardíaca normal en reposo es entre 60 y 90 latidos por minuto. Pero sí es cierto que hay pacientes que tienen las pulsaciones más bajas, por ejemplo, una persona que sea muy deportista, pues puede tener las palpitas, la frecuencia cardíaca más baja en reposo, y eso no significa que sea algo malo. Simplemente pues se trata de personas que están muy entrenadas, y si eso no produce síntomas, pues es totalmente normal. Y también decir que hay otras situaciones pues que pueden hacer que la frecuencia cardíaca en reposo esté más alta, como por ejemplo la fiebre, la anemia, problemas de tiroides, el embarazo, y eso no significa tampoco que esa persona tenga una arritmia. Lo más importante en este caso es si teniendo esas pulsaciones en reposo hay síntomas o no. Como tú comentabas, ¿no?, en el tema de lo que son las palpitaciones por minuto, incluso siempre se ha destacado en las grandes estrellas del deporte, Induray, no sé, muchísimos. Exacto. Podríamos comentar que tienen muy pocas, ¿no?, por minuto. Pulsaciones muy bajitas, creo que Induray tenía 30 y pico por por minuto en reposo y era de hielo. Un gran deportista, sí. Bueno, pues vamos a ir pasando de este ámbito de la cardiología a lo que es también, bueno, pues la medicina familiar, y en concreto, Javier Rodríguez es especialista en máster en prevención y tratamiento del tabaquismo y máster en gestión de atención primaria. Por ejemplo, sobre el ámbito del tabaquismo, nos preguntaba un oyente si hay medicamentos o similares ahora mismo eficaces para dejar de fumar. Hola, buenos días. Antes que nada, saludo a todos los oyentes de Radio Ubrique, ¿vale? Y bueno, sobre las preguntas que me hace, pues sí, hoy en día hay medicamentos que sirven como ayuda para dejar de fumar. Es cierto que por muchos medicamentos que un fumador consuma como ayuda para dejar este hábito, lo más importante no es ningún medicamento, lo más importante es el deseo de querer dejar de fumar. Partiendo de esta base del deseo, lo más aconsejable sería que acudiera a su médico de atención primaria, a su médico de cabecera, le consultara su deseo de dejar de fumar y ambos en conjunto diseñaran un plan pues para comenzar a hacerlo. Siempre es bueno prepararse para llegar a un día en concreto en el que a partir de ese día dejar de fumar. Los fármacos que hoy en día hay, pues bueno, poco a poco van saliendo más fármacos. Hoy en día tenemos hasta tres medicamentos dispensados en farmacia que pueden ayudar a dejar de fumar. Y sí, son eficaces, ¿eh? Son bastante eficaces, sobre todo porque en su mayoría lo que suelen hacer es disminuir las ansias por fumar cuando uno lo está dejando, y también pues cuando tiene esas ansias, cuando le da un poco el mono, pues bueno, no, los síntomas no son tan altos, no son tan bruscos. Asimismo, hay algunos medicamentos que cuando uno pues que está dejando de fumar, por cualquier casual, se fumara algún cigarro, ese cigarro no le produciría tanto placer, ¿vale?, como los que consumía antes de tomar tal medicación. Hay medicaciones que necesitan receta médica, ¿vale?, y hay otros que no necesitan receta médica. Los más antiguos y que no necesitan receta médica son la terapia sustitutiva con nicotina, que son los antiguos, bueno, los que ya todo el mundo conoce como los chicles, caramelos, parches. Aunque no necesiten receta médica, es muy importante que esos medicamentos sean aconsejados y prescritos por su médico de cabecera, pues para saber qué dosis son las eficaces. Muchas veces, pues bueno, me han llegado pacientes que me han dicho que no les son eficaces, y es simplemente porque no han usado las dosis o el tiempo de tratamiento que necesitan. Lo importante, para resumir, querer es fundamental, diseñar un plan junto con su médico de cabecera, y a partir de ahí sí, hay medicamentos que le ayudarán. Son un poco caros, es cierto, no lo financia la Seguridad Social, pero más se ahorrará, tanto en dinero, pues dejando de fumar, como en salud. Lo que sí que podemos destacar, por tanto, que no hay remedios espectaculares, está claro, no hay remedios absolutos, sino que hay que contar con un porcentaje muy elevado de la propia voluntad de, de lo que es el paciente, ¿no? Sí, sí, más que voluntad yo lo llamaría motivación. Una persona tiene que estar muy motivada. Hay personas que dicen, yo es que no tengo voluntad para esto, para lo otro. Si se encuentra realmente motivado, lo que uno quiere puede, ¿vale? Y eso es fundamental. Esa motivación puede venir interna de uno mismo, pues por algún incentivo que tenga, o bien puede venir incluso de familiares, de amigos, de algún amigo que le ocurrió algo porque fumaba, entonces pues está motivado porque o bien puede estar asustado, o bien la familia, los hijos le hayan pedido que por favor que lo deje, pues porque lo ven que está empeorando, que tiene más síntomas, más tos o más cansancio porque fuma, y eso le puede motivar a dejar de fumar. Me imagino que como especialista en este campo habrás conocido, bueno, pues a usuarios, a pacientes fumadores, que desde aquellos que fuman varias cajetillas, ¿no?, hasta aquellos que, bueno, pues son simplemente algunos cigarros, pero bueno, al final el objetivo debe ser en común dejar de fumar, porque evidentemente mientras más cantidad peor, pero en definitiva es un hábito que a la larga, bueno, pues reduce vida incluso. Sí, no, claro, claro, El tabaco puede reducir vida afectando a varios niveles, tanto afectando a las arterias, a lo que es la circulación del organismo. Y claro, las arterias llegan a todos los órganos del cuerpo, llegan al corazón, llega al cerebro, llegan a las piernas, al riñón. Pues claro, todo eso, si las arterias, que son las cañerías que llevan la sangre a esos órganos, si se empiezan a tapar, pues claro, esos órganos empiezan a sufrir y pueden dar síntomas. Aparte de todo eso, de afectar a la circulación, el tabaco puede afectar mucho, por ejemplo, lo que es la vía respiratoria, tanto produciendo bronquitis, empeoramiento de asma, hasta lo que todos conocemos, cánceres, tanto de laringe, de las cuerdas vocales, cánceres en la propia boca, cáncer de pulmón, cáncer en la vejiga, puede afectar a muchos órganos, por desgracia. Así que bueno, pues ahí está la respuesta sobre los daños que puede causar el tabaco, y una muestra de ello es que siempre que visitamos a un médico, un especialista, una de las primeras preguntas que hace, bueno, pues dentro de diferentes campos, ¿no?, dentro de la medicina, lo primero que pregunta es usted fumador, ¿no? Claro. El tabaco es, junto con el alcohol, uno de los grandes tóxicos que tenemos en la sociedad, y sobre todo porque los tenemos muy metidos, y es verdad que con el tabaco cada vez se hacen más campañas y tal, y cada vez se está intentando reducir más el consumo en zonas públicas, pero es un problema en el sentido de que está muy metido en la sociedad, está bien aceptado. Incluso, como le digo, hasta hace bien poco se veía como algo bueno, salía en las películas el héroe de la película echándose su pitillo con la chica guapa al lado. Eso se veía como bueno, yo soy aquí el macho, digamos, y fumo y me da aire de libertad. Incluso la mujer, se hizo mucha campaña también, pues la mujer fumadora como una mujer independiente, una mujer libre, una mujer sin ataduras, una mujer valiente. Lo tenemos muy aceptado y claro, se ha descubierto que tanta aceptación hace que la gente consuma más, y claro, desde pequeño está metido y produce muchos efectos nocivos tanto en quien fuma como en quien está a la vera, porque el tabaco a través del humo, si lo respiran gente que no son fumadoras pero que respiran ese humo de tabaco, pueden tener los mismos síntomas negativos. Vamos a pasar ahora con Mariela a preguntar por un medicamento cada vez más extendido, porque bueno, pues desde hace unos años para acá se comprobó, ¿no?, su efectividad. Hablamos del Sintrón, y que dentro de lo que se las patologías cardiovasculares, ¿no?, pues se utiliza en muchos momentos. ¿Para qué sirve el Sintrón y qué alimentos influyen en su acción? Muy bien. El Sintrón es un anticoagulante que lo que hace es permitir que la sangre esté más líquida, menos viscosa, y evitar que se formen coágulos. El Sintrón se suele utilizar pues en aquellas enfermedades del corazón que digamos favorecen la formación de coágulos, como es el caso de determinadas arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular. El Sintrón, el problema que tiene, que es un fármaco que que bueno, que es un poco tedioso de utilizar porque la dosis es individualizada, hay que ir pues cada X tiempo a su médico o al hematólogo para que le pongan las dosis, es decir, no es una dosis fija, hay días que se toma una persona un cuarto, la mitad, al día siguiente uno entero, de forma que hay que llevarlo muy bien. Y bueno, el problema que tiene también este fármaco es que hay muchos alimentos que interactúan en su efectividad, de forma que consumir determinados productos, como pueden ser verduras de hoja verde, como las acelgas, las espinacas y muchas otras alimentos, pues hacen que los niveles de esa medicación, digamos, cambien dentro de lo que es la sangre y se haga más o menos efectivo. Y por eso, pues siempre se les informará que cuando estén tomando Sintrón, pues hay determinados alimentos, digamos, prohibidos o que hay que tomar en cantidades más moderadas, precisamente para evitar que los niveles de esa medicación fluctúen en lo que es la sangre y de esa manera o pierdan su efectividad o sea demasiado efectivo, de forma que puedan aparecer hemorragias que pongan en peligro la vida de la persona. Por todo ello hay auténticas guías, ¿no?, de cómo tomar estos medicamentos, incluso de otra serie de hábitos que pueda tener la persona. Y esto también ha contribuido a que exista mucho miedo, ¿no?, para la persona. Exacto. Que sobre todo se la recetan por primera vez y ya sabe que es algo que tiene que mantener de por vida prácticamente. Existe, bueno, pues cierto miedo en torno a este medicamento, ¿no? Exacto, es un medicamento que de entrada, cuando les decimos, mire, usted tiene que tomar Sintrón, pues de entrada la gente tiene miedo, la mayoría no quiere tomarlo, precisamente pues por el hándicap que tiene tomar esta medicación. Pero lo que yo me gustaría decir es que cuando nosotros pautamos el Sintrón es porque ya previamente se ha puesto en la balanza el riesgo-beneficio y vamos, está claramente indicado, los beneficios son, vamos, enormes, puesto que vamos a evitar pues que se formen estos coágulos y que en determinadas personas pueden sufrir ACVs o lo que es lo mismo, infartos cerebrales, que imagínense si una persona joven pueda tener este tipo de evento, pues quedarse a lo mejor con una hemiparesia o con mitad del cuerpo paralizado, sin poder hablar, pues eso sería mayor. Yo creo que es un fármaco, si se utiliza bien, si se toman correctamente, si se siguen las indicaciones de su médico y se toman todas las precauciones pues que se les indican, es un fármaco muy seguro y que bueno, que si se lo ofrecen, yo no dudaría en tomármelo, porque los beneficios son superiores seguro que a los riesgos que puede tener esta pastilla. Uh-huh. ¿Existen alternativas al Sintrón? Sí que es cierto que hay otra serie de medicamentos que, bueno, pues son pasos previos que quizás se dan, ¿no? Que se recetan y que finalmente, si no, pues se pasa al Sintrón, ¿no? Exacto. Hoy en día, para el tratamiento de, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la fibrilación auricular, pues digamos que hay dos tipos de vertientes. Hay pacientes que se benefician de estar anticoagulados, de tomar el Sintrón, y hay otros en los que por sus factores de riesgo y por las características que tienen, en lugar de Sintrón, lo que se les pauta es la aspirina o algún otro antiagregante, que digamos que tienen una acción similar, no exactamente igual, pero digamos que no tiene tanta protección en este caso. O sea, para optar para poner Sintrón o no, digamos que se tienen en cuenta las características de las personas y se suman una serie de puntos. Tenemos una lista con, pues decir, es hipertenso, sí o no, es diabético, sí o no, tiene más de 65 años, sí o no. Y sumando una serie de puntos, pues nos sale qué pacientes son los que tienen que tomar Sintrón y los que no. Y también decir que, bueno, que hoy en día pues están surgiendo alternativas a lo que es el Sintrón. Hay nuevos fármacos anticoagulantes que se están introduciendo cada día más, como por ejemplo el rivaroxaban o el dabigatran, que son nuevos anticoagulantes que digamos que son más fáciles de tomar, en el sentido de que son tomas fijas, que no es necesario pues tener este sistema de un día medio, un día un cuarto. Pero bueno, también es verdad que son nuevos anticoagulantes que también pues bueno se están introduciendo de nuevo, que tienen también pues una serie de problemas, como por ejemplo no hay antídotos en el caso que hay un sangrado importante, y bueno, no se pueden utilizar en pacientes que tengan insuficiencia renal importante o problemas, o gente que tenga problemas en las válvulas del corazón, con lo cual están digamos indicados en un grupo más reducido de pacientes, y siempre eligiendo bien el paciente que se va a beneficiar de ese nuevo anticoagulante frente al Sintrón de toda la vida. Nos vamos a quedar con la pregunta de un oyente que dice que tiene un dolor en el pecho habitual. ¿Puede ser síntoma de algún problema cardiovascular o también puede ser debido a otros motivos? En este caso, dolor en el pecho cada cierto tiempo. Exacto. Vamos a ver, el dolor en el pecho es una consulta muy, muy frecuente, una consulta de cardiología. Y bueno, decir que lo que es en el pecho hay muchas estructuras que pueden doler, desde músculos hasta huesos, y efectivamente también está el corazón. Entonces, bueno, para distinguir que el dolor que da a una persona en el pecho sea de origen cardiológico o no, pues nosotros tenemos en cuenta una serie de características. El dolor torácico, digamos de origen isquémico, de origen de que suponga algún problema a nivel del corazón, suele ser una sensación de ardor o opresión en el centro del pecho, que se puede ir o dirigir hacia el hombro, hacia el brazo izquierdo, que se acompaña de sudoración, de ganas de vomitar. También se puede ir a la espalda y suele aparecer en relación con algún esfuerzo, de forma que cuando nos paramos ese dolor se alivia. Con el paso del tiempo este dolor puede aparecer incluso en reposo. También pues bueno, varía mucho pues si el tiempo que dure ese dolor, si se modifica o no con la postura o con la respiración, pero en principio para saber si un dolor que tiene una persona en el pecho es del corazón o no, pues hay que, digamos, describir bien y ver bien esas características de ese dolor, hacer un electro y bueno, también ver pues si esta persona tiene factores de riesgo cardiovascular o no, que nos orienten a que realmente esa persona pueda tener un problema en el corazón. Y bueno, ante la duda siempre consultar con su médico de atención primaria, que una vez valorado pues decidirá si es necesario pues acudir en este caso al especialista o con la información que le da pues ya puede orientar ese dolor. Pasamos ahora a una pregunta de un oyente para Javier. Dice que si convivo habitualmente con un fumador, ¿hasta qué punto eso me puede perjudicar? Bueno, todo depende de las características también del fumador, de la cantidad que fuma, de si fuma en presencia directa de esa otra persona o no. Hay mucha muerte, mucha morbilidad también, muchas personas que se ven afectadas por el humo de tabaco sin llegar a fumar. Hay mucho. ¿Hasta qué punto? Pues bueno, todo depende pues eso, de la cantidad de humo que le llegue, pero algo le va a llegar y aunque sea poco, pues le puede producir desde síntomas irritativos de garganta, un poco de tos, un poco de molestia de picor en los ojos, tal, hasta bueno, yo he visto gente que por desgracia han tenido problemas mayores pues por tragarse bastante humo de personas que fumaban, que estaban a su vera. Por eso siempre, bueno, hombre, el fumador debe pensarlo por sí mismo y por los que tiene alrededor. Es más, también si una persona fuma, sus hijos o sus nietos, es muy probable que al tenerlo como referencia pues puedan imitar conductas. Por lo tanto, es sabido que de padres fumadores es más probable que el hijo sea también fumador. Por lo tanto, si una persona se quiere a sí mismo, pero también quiere a los que le rodea, sería un paso muy importante el dejar de fumar, porque no le echaría ese humo y porque la conducta a imitar sería más positiva. Me imagino que desde el ámbito sanitario aplaudís enormemente los pasos que se han venido dando dentro de la sociedad, dentro de la normativa, la legislación, de limitación de fumar en espacios públicos, locales, la restauración, etcétera. Yo creo que sí, que es un paso adelante. Es verdad que para el fumador supone pues un suplicio y parece que va contra él. Yo para mí no tengo nada en contra de los fumadores. Más, yo creo que los fumadores al fin y al cabo son víctimas desde pequeño de recibir publicidad, recibir campaña de fumar, y cuando ya se hacen más conscientes de sus actos, ya es tarde para dejar de fumar, porque ya les cuesta y ya están enganchados, digamos, a la nicotina del tabaco. Pues sí, yo creo que... ¿Cuál era lo que me... perdón? Un poco los pasos a nivel social. Sí, hombre, pues eso. Para el fumador supone un paso atrás porque le limita mucho pues su actividad social, que si va al bar pues ya no puede fumar en presencia de los amigos, ya se tiene que salir, que si entra en algún local público se tiene que estar saliendo y dice, joder, no me voy a enfermar de fumar dentro, pero de la pulmonía que voy a coger en la calle con el frío fumando. Pero... Estas políticas se hacen no para ir en contra del fumador, no para fastidiarle, se hace para proteger al que no fuma, ¿vale? Que bueno, que es verdad que cada cual puede hacer con su vida lo que quiera, pero siempre y cuando no fastidie al que tiene al lado. Si uno quiere dedicarse a una actividad de riesgo, lo que, bueno, yo le puedo aconsejar, pero si aún así esa persona desea, dice, no, yo que a mí me gusta hacer puenting o me gusta caminar pues por senderos peligrosos, bueno, yo le aconsejo, digo, mira, es peligroso tal, pero si quiere, pues bueno, es su vida y cada cual se dedica a lo que quiera. Pero cuando ya eso conlleva la salud, los derechos de otra persona, pues me parece bien que se defienda al que no fume, me parece muy bien. Una pregunta muy habitual entre los fumadores. ¿Cuántos cigarrillos al día se pueden fumar sin que ello suponga daño para la salud? Si alguien no quiere que el tabaco no le produzca ningún daño en su salud, mi respuesta sería que cero cigarros. Es decir, un cigarro es más que cero. Es verdad que si uno se fuma dos cajetillas, pues bueno, probablemente el perjuicio que le produzca en su salud pues sea mucho mayor que si fuma un cigarro. Pero ya uno, nada más que solo uno, ya te expone a cierto riesgo. En eso se diferencia el tabaco del alcohol. Es verdad que ambos se pueden considerar pues como drogas, ¿vale? Admitidas en la sociedad. Pero el alcohol hay un consumo mínimo que no es perjudicial. Es decir, si una persona se toma una pequeña copa de vino diariamente, pues con eso no va a suponer ningún riesgo para su salud. Hablando en general, es verdad que después hay ciertas personas con ciertas enfermedades o ciertas enfermedades un poco más descontroladas a las que sí se les aconseja retirar del todo el alcohol. Pero hablando de forma general, una persona sana puede beber pequeñas cantidades de alcohol diario que no va a producir ningún riesgo. Pero el tabaco, ya con un solo cigarro al día, ya se expone un poquito más a tener ciertas enfermedades. Si fuma más, pues claro, más posibilidades. Relacionando lo que es el tabaco con la cardiología, la verdad que imagino, ¿no?, que para cualquier paciente con algún tipo de problema en este sentido, está claro que dejar de fumar tiene que ser uno de los primeros pasos, ¿no? Exacto, ya como antes comentó Javier, el tabaco es un factor de riesgo también cardiovascular porque produce daños a nivel de todas las arterias del organismo y en especial las que a mí me importan, las del corazón, con lo cual es muy frecuente que los pacientes que acuden con infarto de miocardio al servicio de urgencias, la inmensa mayoría son fumadores o han sido fumadores, con lo cual es un factor de riesgo que además se puede modificar, que podemos evitar y que, bueno, que tiene mucha importancia que la gente, pues digamos, sea consciente del peligro de fumar, no solamente por la posibilidad de tener cáncer o de bronquitis, sino también pues por problema a nivel cardiovascular. Dos palabras que se utilizan mucho para personas que han tenido problemas cardiológicos, bueno, evidentemente, bueno, pues para atajarlos como medidas clínicas. Los puentes, popularmente no como se les conoce, los puentes y los muelles. Si os parece, hablamos de ambos, que se le ponen a muchos pacientes que han sufrido un infarto de corazón. ¿Qué duración tienen en ambos casos? Bueno, realmente hablar de qué duración tienen pues es un poco complicado porque esto va a variar mucho de un paciente a otro. Se habla de que bueno, los puentes que se colocan, un puente realmente es colocar una vena o una arteria para, digamos, salvar la obstrucción que puede haber a nivel de una arteria del corazón. En función de que esa arteria o vena puede durar más o menos, generalmente se habla de en torno a 10 años, pero eso depende mucho de si ese paciente se está cuidando, está controlando bien todos sus factores de riesgo y además está tomando correctamente la medicación, con lo cual un tiempo es impredecible. Hay personas que se le pone un puente y a los 2 años se le ocluye, y hay pacientes que se les pone un puente y mueren de otra causa, de viejitos, y no tienen ningún problema con esos puentes. Y en cuanto a los muelles, pues ocurre algo similar. Un muelle o un stent es colocar una pequeña pieza de metal que lo que hace es, digamos, abrir la arteria que estaba ocluida a nivel del corazón, y bueno, ocurre exactamente lo mismo. Hay una medicación que hay de tomar por vida para evitar que estos muelles se ocluyan. Y bueno, puede durar de por vida y no pasar nada, o puede que a los dos meses de colocar un stent este se haya tapado, pues por lo mismo que se tapa una arteria normal, porque no están controlados los factores de riesgo, el colesterol alto, etcétera, etcétera. Lo hemos dado por hecho un poco, que es un puente, que es un muelle para las personas que no conozcan este tipo de actuaciones dentro de lo que es la medicina. Sí, un puente o bypass, como también se conoce, es lo que decíamos, es coger un trocito de vena o de arteria de otro punto del organismo, realmente es de la pierna, una vena safena, y lo que se hace es colocarlo de forma que hace el caminito normal de lo que es la cañería, saltando la obstrucción que hay a nivel de esa arteria. Es una técnica de cirugía que lo hacen los cirujanos cardíacos, hay que abrir el pecho y digamos, pues colocar esos puentes, que son realmente puentes. Y un stent es otro procedimiento diferente que se hace durante un cateterismo, un servicio de hemodinámica. Lo que se hace es que se coge una venita a nivel de la pierna o de la mano, se coloca una guía y a través de esa guía se coloca una pequeña pieza de metal que, digamos, se llega al nivel donde está la arteria obstruida, y cuando una vez está a ese nivel, se coloca la pieza, se dilata de forma pues que la obstrucción desaparece. Nos vamos a quedar con preguntas que nos llegan de nuestros oyentes. Dice un oyente que después de un infarto y tomando un tratamiento, ¿cómo puede ser la ingesta de alcohol? Dice que bebe con moderación. Hombre, nosotros haya tenido un infarto, ¿no? Siempre decimos lo mismo. El alcohol en cantidades pequeñas, pues se ha visto que es beneficioso, pero nosotros lo que hablamos de no pasar de 1 o 2 vasos de vino al día. Siempre con moderación. Eso para la población normalmente, pero incluso para una persona que ha tenido un infarto. Incluso para una persona que ha tenido un infarto, pero no pasar de esa cantidad. Podría tomar esa cantidad como mucho. Exacto. Bueno, pues eso sobre esa cuestión que ya decimos, también nos planteaba un oyente. Vamos con Javier. Con otra pregunta, a quien lleva muchos años fumando, ¿le supone algún beneficio dejar de fumar? Digo, esa persona que ya lleva tantísimos años, que puedo decir, bueno, yo ya de todas maneras llevo tantos años que esto ya el daño está hecho, ¿no? Y que ya no me... ¿Puede tener beneficios de todas formas? Desde el minuto uno en que deja de fumar puede tener beneficios, ¿vale? Desde las pocas horas en que ya una persona lleva un rato sin fumar, ya puede la tensión arterial puede empezar a bajar. Es verdad que siempre cuando uno deja de fumar, los primeros días puede tener incluso un poco más de tos de la habitual, pero es una señal positiva, es señal de que dentro de los bronquios tenemos unos pelitos que se dedican, su función es mover la mucosidad que tenemos dentro de los pulmones. Entonces, cuando una persona fuma, esos pelitos están quemados, por lo tanto los bronquios no tienen nada que le ayude a expulsar la flema fuera. En cuanto una persona deja de fumar, esos pelitos vuelven a crecer, ya no se queman por el alcohol, por lo tanto toda la porquería, podemos decir así, que tiene una persona en sus pulmones, empieza esos pelitos a movilizarla para echarla fuera, y eso provoca un poco más de tos. Muchas veces alguien que ha dejado de fumar o temporalmente por lo que sea dice, joder, es que he dejado de fumar y me encuentro ahora con más tos que cuando fumaba. Los primeros días normal, pero los beneficios van llegando poco a poco, ¿vale? Desde las primeras horas hasta los años venideros. Una persona que deja de fumar en años se equiparará, ¿vale?, a una persona no fumadora en las posibilidades de desarrollar un evento de corazón, de la cabeza o incluso de desarrollar un cáncer. Los beneficios de dejar de fumar siempre están ahí, desde el primer minuto hasta el último de sus días. Por eso siempre se insiste que o bien en personas que llevan poco tiempo fumando, o bien aquellos grandes fumadores que desde que eran pequeños lo están haciendo, dejar de fumar puede ser el paso más importante que den en referente a su salud. Por cierto que hablando de medidas que se puedan desarrollar, ¿no?, para dejar de fumar, si te parece, comentamos alguna medida sencilla que la persona que nos esté escuchando, que sea fumador, que se lo esté planteando. Esto es lo primero, si no se lo plantea es complicado, pero estaba pensándolo en dejarlo. Una medida sencilla para empezar. Medidas hay millones, ¿verdad? Que unas son más efectivas que otras y todo depende de la persona. Hay personas que le llegan más unos truquitos, unos consejos, y hay otras personas más que le llegan otros. Yo, como norma general, diría dos cosas y a partir de ahí podemos trabajar bastante bien con muchos consejos. Esa persona que dice que está medio pensándolo, medio que sí, que sí no, yo cogería un folio en blanco y un lápiz y escribiría dos columnas. En una columna los beneficios que nota esa persona para seguir fumando y en la otra columna los beneficios que conseguiría si dejara de fumar. Beneficios de seguir fumando, pues que le puede dar relajación, que le da compañía, que le mata el aburrimiento. Y los beneficios de dejar de fumar, pues bueno, que ganará en salud, que se encontrará con menos tos, que no tendrá tantos gastos de dinero pues en tabaco, que mejorará su olor personal y el de su casa. Después debe comparar esas dos columnas y poner ese papelito en un sitio visible, donde lo pueda ver todos los días, bien en su mesita de noche, en la puerta del frigorífico, para que todos los días, varias veces al día, esté viendo los beneficios de una cosa y otra. Y después otro ejercicio que le recomendaría sería poner en un papelito también pequeñito, que lo llevara junto con la cajetilla de tabaco y un boli y un lápiz pequeñito durante solamente un día, ¿vale? Este ejercicio solamente se hace durante un solo día. Cada cigarro que esa persona vaya a fumar, antes de fumárselo, debe apuntarlo en el papelito. La hora a la que se fuma el cigarro, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Pues, por ejemplo, me acabo de levantar o estaba tomándome un café después de la comida. Apuntar qué estaba haciendo y apuntar la necesidad que tenía de ese cigarro. Si hicieron un cigarro que es que ya estaba deseando de fumárselo, generalmente, por ejemplo, el primer cigarro de la mañana suele ser un cigarro que el que es muy adicto a la nicotina necesita con rapidez. O bien, si era un cigarro que es que lo encendió sin darse cuenta, o porque estaba esperando el autobús, o porque estaba en la cola de tal sitio. Entonces, ver si ese cigarro es muy necesario o no. Cuando haya terminado ese día, entonces repasa el papelito y puede ver qué cigarros son los que se ha fumado, o sea, casi sin darse cuenta que lo encendió y ni sabía en qué momento lo encendió, ¿eh? Entonces puede empezar a partir de ahí a trabajar y decidir cada semana reducir un cigarro. Si, por ejemplo, si fuma 20 cigarros al día, decir, bueno, la semana que viene voy a fumar 19, pero ¿qué cigarro voy a quitar? ¿Cuál? ¿El primero de la mañana? No. Ese puede ser quizás el más difícil de quitar. Pues que quite el que se encendió a media tarde, que no sabía qué estaba ni haciendo, que estaba un poco medio aburrido, porque ese cigarro se lo podía haber evitado. Si eso cada semana o cada dos semanas se va a quitar un cigarro, llegará un punto en el que de fumar 20, a lo mejor se queda fumando 7. Y después sobre esos 7, entonces sí necesitará un poco más de ayuda, que es cuando puede consultar a su médico. Para abordar esos 7 que son más difíciles de quitar, pero antes te has podido quitar bastantes más. Definitivamente medidas que van sobre todo encaminadas a que el propio fumador tome conciencia, sí, ¿no? Claro, claro. Porque a veces eso es un hábito tal que no se da ni cuenta, ¿no? Eso es la cuestión, ¿eh? Muchas veces el hábito de fumar, claro, lleva tantos años en el día a día, realmente se ha convertido en el amigo fiel de esa persona, ¿eh? Está para todo, para lo bueno y para lo malo, para momentos de alegría, para momentos de aburrimiento, está ahí siempre. Por lo tanto, muchas veces se recurre a él de manera inconsciente. No sabe por qué estaba fumando, o incluso podía tener un cigarro encendido que sin darse cuenta encendió otro, porque lo hace de manera inconsciente, lo hace pues como igual que respiramos, que lo hacemos sin darnos cuenta, pues igualmente puede encender un cigarro. En el momento en el que ese acto total, y por ejemplo escribiendo en el papelito, ya uno toma conciencia de que va a encender un cigarro, en el momento en el que se hace consciente, ya disminuye la cantidad de tabaco, de cigarros que se fuma en el día. Pues estamos en la recta final, en los últimos minutos, y podríamos estar muchísimo más tiempo porque son dos temas evidentemente muy interesantes y que afectan a muchísimas personas, a todos, seguro que conocemos, amigos, familiares, a nosotros mismos nos puede afectar, o sea que instamos a las personas que quieran dejar su pregunta, lo hagan rápidamente porque ya vamos con las últimas. Por ejemplo, una cuestión dentro del ámbito de la cardiología muy común en el tema de la tensión alta, paciente con tensión alta, ¿cuánta sal puede tomar una persona con ese problema? Muy bien. En general decimos que no pueden tomar nada de sal, ¿vale? Lo normal es que esto no se cumpla. ¿Y por qué decimos que no tomar nada de sal? Porque ya hay muchos alimentos que tomamos habitualmente que tienen sal en cantidades importantes que consideramos que son las necesarias que tiene que tener una persona, como por ejemplo en el agua hay sal, en el pan hay sal. Y bueno, el problema de la sal es que la sal está formada por el cloruro sódico. El sodio hace que, digamos, el organismo retenga más agua y eso hace que aumenta la presión a nivel de lo que son las cañerías, lo que es las arterias. Por eso es importante no comer con sal. Yo lo que les recomiendo es que, bueno, que si no pueden tomar, si no son capaces de comer con nada de sal, coger con una puntita de los dedos un pellizquito de sal, y esa es la sal que vamos a utilizar en la comida. Yo les invito a aprender a cocinar utilizando otro tipo de condimentos, poniéndole ajo, poniéndole limón, de forma que, bueno, que poco a poco pues vayamos prescindiendo cada vez más de la sal. Mm. Pero si me preguntan cuánta, yo digo ninguna. Porque la sal sería algo parecido, evidentemente, sabiendo la diferencia al tabaco, quiero decir, es un hábito, es un hábito. Exacto. Y en este sí. caso hay muchas personas que están acostumbradas a echar mucha sal a las comidas. Exacto. Otras todo lo contrario, y en ese hábito, bueno, pues evidentemente si tomamos poca sal, la menos posible, muchísimo exacto. mejor, ¿no?, para nuestro cuerpo. Exacto, exacto. La verdad es que la sal vamos a convertir pues casi que en parte de nuestra cultura gastronómica, ¿no? Y hay determinadas regiones donde se utiliza más sal, donde hay alimentos más salados, y otros pues donde están acostumbrados a tomar alimentos más bajos en sal, más sanos. Así que es cuestión de acostumbrarse. De entrada cuesta un poco, pero vamos, yo animo a las amas de casa a cada día intentar reducir un poquito el consumo de sal, que al fin y al cabo son las que pautan, las que controlan la sal en la comida de toda la familia. Nos quedamos con una pregunta de un oyente, una mujer de 47 años, nos dice: no es hipertensa, ni tiene el colesterol alto, le ha dado un ictus. La prueba de resonancia indica que le han dado muchos. Pregunta si puede ser genético o del corazón. Cuando una persona tiene un ictus, y cuando no hay ninguna causa que, digamos, de factores de riesgo que lo justifique, pues hay que descartar la causa cardioembólica. ¿Qué es eso? Pues que se hayan formado coágulos dentro del corazón, que hayan salido disparados como émbolo y hayan provocado ese ACV. Si en la resonancia se han visto distintos ictus en distintos territorios, pues lo más probable es que la causa de esta paciente sea cardioembólica. ¿Y cuándo es cardioembólica? Pues generalmente cuando detrás haya habido algún tipo de arritmia, tipo la fibrilación auricular que hablábamos antes, que bueno, que desgraciadamente eso es una de las consecuencias que puede haber. Así que queda esa respuesta. Vamos a ir, ya decimos, finalizando, pero lo cierto es que con Javier hemos hablado como experto, como máster en prevención y tratamiento del tabaquismo. Él también es máster en gestión de atención primaria. Y en ese sentido, sobre la ampliación, por ejemplo, ¿no? Digo, dentro de la organización de los centros de salud, la ampliación del tiempo que se da a cada paciente, si en vez de 5 o 6 minutos de media, como suele ocurrir aquí en Ubrique, por consulta, el médico de cabecera dispusiera de más minutos, de 10 minutos, por ejemplo, esto no supondría, al fin y al cabo, es un poco la contradicción que dicen muchas personas, ¿no supondría que habría más listas de espera? Bueno, es verdad que si un médico tiene una jornada laboral de 7 horas y en vez de atender pacientes cada 5 minutos lo tiene que atender cada 10, pues es verdad que si de normal ver 50, 60 pacientes, pues debería haber a lo mejor pues la mitad, 30 pacientes al día. Pero ¿cuál es la calidad que le presta el médico de cabecera a esos pacientes? Yo, sin dudarlo, el médico que le puede dedicar 10 minutos, confío en que esa atención médica sea de mayor calidad que el médico que le dedica 5 minutos. Pues porque lo puede hacer un poco más distendido y puede profundizar más tanto en las preguntas como en la exploración. Dedicándole más tiempo, ¿vale?, se pueden atajar los problemas con mayor eficacia. Atajando un problema con mayor eficacia, más posibilidades de que ese problema quede resuelto. Si tú resuelves un problema, está claro que esa persona no va a venir otro día con el mismo problema o con agravamiento de ese problema. Por lo tanto, es verdad que vería menos pacientes en el día, pero se evitaría consultas repetidas en los días sucesivos o en las semanas sucesivas por el mismo problema. Entonces, yo prefiero darle a un paciente 15 minutos, aunque fuera un día, antes que tenerlo 4 o 5 días dentro de un mes y atenderlo esos 4 o 5 días durante 5 minutos. Porque además, en esos 5 minutos, entre que lo saluda, de que el paciente empieza un poco a entrar en materia, en contarte, a contarte sus problemas, que tienes que desconectar del paciente anterior, ver por qué motivo consulta, al mismo tiempo que te está consultando, ir consultando los antecedentes de ese paciente. Cuando te das cuenta, se te han pasado esos 5 minutos y no puedes resolver ese problema, y a lo mejor pues lo que hace es pedirle alguna prueba complementaria, explorarlo un poco más rápido, y al fin y al cabo lo que pones es un parche que no solventa el problema, y lo vas a tener repetidas veces, Y bueno, si desde el principio se puede atajar bien, evitarás que ese problema se incremente y venga más veces. La verdad es que nosotros como pacientes y vosotros imaginamos que lo detectéis mucho más como profesionales. Lo que vemos en las consultas, no solo en lo que es el médico de cabecera, sino también en los propios especialistas, es que cada vez los profesionales necesitáis más tiempo para temas burocráticos, que en definitiva parece que con el ámbito informático parece que esto debería ser más fácil, ¿no? Pero necesitáis muchísimo tiempo, porque bueno, es vuestra obligación que os han impuesto, ¿no? Tenéis que rellenar una serie de papeles, documentos, dentro de lo que es el ordenador, muchísimos datos. Sí, y uno desde fuera parece que, preguntaría... No se le presta atención. No es mejor que tuviera incluso una persona... claro, parece que necesitéis prácticamente un administrativo por esas obligaciones que os han impuesto, ¿no? Y al final, bueno, pues eso os resta que podáis prestar más atención incluso al paciente, que a veces dice, bueno, parece que casi ni me ha mirado, ¿no? Sí, claro. Yo he tomado la informática, yo la veo como un gran avance dentro de la medicina. Antes, pues eran historias en papel, historias enormes, letras de muchos médicos diferentes, para entender nuestras letras. Y es verdad que la informática ha supuesto un gran avance, pero debe avanzar, en mi opinión, mucho más. Disponemos de mejores ordenadores, mejores programas en casa que en el trabajo. Y en el trabajo un buen programa informático, un buen sistema informático nos puede ayudar muchísimo. Nos puede dar una visión completa del paciente pues en un par de ojeadas y claro, y poderle dedicar más tiempo a ese paciente. Y después lo que dice, hoy en día pues se hace también un poco de medicina defensiva. Se tiene que tener controlada cada vez más medicación, más pruebas para pedir. Tienes que tener controlado si la medicación que toma el paciente interactúa con la que le quiere mandar. Lo tienes que consultar aquí, allá. Quiere asegurarte tal. Como se intenta hacer un poco medicina defensiva, se intenta escribir cuanto más mejor, ¿vale? Dentro de una historia. Entonces es verdad que muchas veces, de forma inconsciente, los propios médicos miramos más la pantalla del ordenador que al propio paciente. Y eso, pues claro, el paciente va y quiere que se le mire a los ojos y que se le escuche. No quiere decir eso que el médico, si no lo está mirando, no lo está escuchando, pero es verdad que sí, que puede mermar un poco la atención. Y sí que es cierto que también si tiene que pedir una analítica una prueba, tiene que mover muchísimos documentos, al menos eso es lo que percibe. Es verdad que con la informática cada vez se va avanzando más. Y yo recuerdo antes, cuando tenía que pedir las analíticas a mano, bueno, yo no trabajo aquí, no sé ahora aquí en Andalucía, en Ubrique en particular, cómo se seguirá haciendo. Pero yo ahora ya, por ejemplo, una analítica la pido por ordenador y pierdo menos tiempo en rellenar la analítica, que no tengo que poner los datos del paciente porque ya me sale todo informatizado. A la hora de hacer un volante para el especialista también me es más cómodo, pero se debe progresar. Se está haciendo bien, pero a día de hoy, con tantas tecnologías que disponemos a nivel particular y tal, yo creo que a nivel profesional nos estamos quedando un par de pasos por detrás, que si nos ponemos al ritmo, mejorará bastante la calidad. Pues todo esto en torno a la gestión también de la atención primaria y en definitiva, ¿no?, de lo que es la consulta también de especialistas en el ámbito médico. Nos vamos a quedar ya aquí, la verdad es que vamos sin tiempo y una lástima, porque lo están comprobando nuestros oyentes. Bueno, son temas muy interesantes, evidentemente, y además con profesionales de ello. La última cuestión, Mariela, sobre el ámbito de la cardiología, para las personas que nos estén escuchando, ¿qué medidas son las más recomendables para prevenir enfermedades del corazón? Si te parece, nos quedamos con eso. Sí, para prevenir, que es mejor que curar la mayor parte de las veces, pues hay que, digamos, pues llevar una vida sana, es decir, controlar todo lo que son los factores de riesgo cardiovascular que todos sabemos, la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, el tabaco. Llevar una vida sana con una alimentación equilibrada, practicar algún tipo de ejercicio, de deporte y sobre todo pues si en algún momento surge algún tipo de síntoma o algún tipo de duda desde el punto de vista médico, consultar con su médico de cabecera, que es quien mejor le va a enfocar su problema y valorará la necesidad de consultar con otro especialista si es necesario. Pues nos vamos a quedar aquí, la verdad es que agradeciendo además a nuestros oyentes que nos hayan dejado todas estas cuestiones. Antonio, la verdad es que todo un placer, ¿no? Y bueno, pues hemos intentado aprovechar hasta el último minuto lo que es la intervención, como decimos, de Mariela y Javier. Y bueno, pues algo que intentaremos ir repitiendo en la medida de lo posible en próximas fechas. Desde luego, creo que ha sido un lujo y un gran placer para todos los ubriqueños haber escuchado a Javier y a Mariela, la claridad de exposición y los temas tan interesantes. Quería hacer un pequeño inciso en decir que, por supuesto, como ha dicho Mariela, el alcohol en pequeñas dosis, una copita de Rioja en la mujer o dos en el varón, en personas sanas o hasta en un infartado, pero que no esté tomando medicamentos. El alcohol y los medicamentos son malos, ella se refería eso que no esté tomando, es decir, se refiere a un infartado que está bien, así que no tomas medicamentos. Recuerda que el alcohol y los medicamentos ni en pequeñas cantidades está indicado, es decir, que se da por sabido, pero no está de más recordarlo. No hace cosa que alguien esté tomando medicamentos y dice, no, es que se puede tomar, no, tomando medicamentos se puede tomar alcohol y nada más. Para mí ha sido un día muy, en fin, muy gozoso de empezar con Mariela y con Javier esta serie de intervención en Radio Brique, que continuaremos las próximas semanas con otros profesionales y yo creo que será del agrado de todos. Mariela y Javier, que llegan desde Canarias. Javier es ubriqueño, lo que pasa es que ya se le está pegando la piel. Me tiraron para allá. Pero Mariela sí que se le nota, lo que se le habla, que es canaria. Sí, aquí no soy. Estáis de vacaciones, ¿verdad? Aquí, en Ubrique. Que muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado, porque esto no solo nos ha servido a nosotros para informarnos, evidentemente, sino a todos los oyentes, que seguro que ha sido una gran referencia. Y bueno, pues para que puedan prevenir en campos como la cardiología, el tabaquismo, también hemos tenido información sobre la gestión de la atención primaria. Así que lo dicho, Mariela Izquierdo y Javier Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo la verdad es que agradecerles la invitación y bueno, decirles que ha sido un placer poder compartir con ustedes este ratito y bueno, con todos los oyentes de Radio Brick. Corroboro sus palabras. Recordar a todos los oyentes que el que no haya podido escuchar completamente o en fin, pueden volver a escuchar esta grabación a través de Radio Ubrique o en la web de Especialista Ya, simplemente tecleando Escuela de Salud de Ubrique, y también lo vamos a poner en vídeo, le hemos grabado un vídeo y se le pasará a Manuel Ramírez Ordóñez, que es el director webmaster de Especialista Ya en Internet, para que aquellas personas que lo quieran pues puedan verlo en vídeo. Vídeo tardará a lo mejor 2 o 3 días porque hay que editarlo, pero en fin, la grabación a partir de mañana mismo pues podrán oírla otra vez. Pues nosotros insistimos en el agradecimiento a nuestros oyentes y por supuesto a Javier, Mariela y Antonio por habernos acompañado hoy en esta Escuela de Salud.